equivocación es un error grande. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aparecemos por aquí por el aire de La Retaguardia Radio porque una de nuestras temáticas habituales tiene que ver con lo que sucede en diferentes regiones del país a propósito de la lucha contra la minería contaminante. Y la verdad es que hoy es una jornada bastante especial. La cosa en Famatina y Chilecito viene complicadita desde hace un tiempo bastante grande, ¿no? Desde que el gobernador Beder Herrera decidió firmar acuerdo con la empresa canadiense Osisko Mining. Eso hizo que rápidamente la gente se volviera a poner en alerta en defensa de su gran fuente de agua, de su gran tanque de agua natural, como suelen decirle, que es el Cerro Famatina. Y la situación se puso tensa ya la semana pasada con un par de episodios en Famatina, cuando una empleada de la Osisko Mining llegó para reunirse con el intendente en la hostería que queda allí a media cuadra de la plaza central de Famatina. Eso originó alguna disputa porque la gente comenzó a hacer sonar las campanas de la iglesia, y que por supuesto también está enfrente de la plaza principal, y comenzaron a juntarse hasta que lograron que esta persona se fuera. Pero esta persona en los Osisko Mining se olvidó unas carpetas, y en esas carpetas estaban nombres, apellidos, lugares de trabajo y algunas adjetivizaciones personales del estilo de "es muy violenta", por ejemplo, para Karina Díaz Moreno, porque la sacaron de los pelos de un corte de ruta y allí decía "se tiró de cabeza contra una camioneta". Bueno, una cosa así como muy de inteligencia, medio casera, pero que preocupó a la gente de Chilecito y Famatina, que lo denunció públicamente con velocidad. Después hubo un abrazo simbólico allí en la localidad cercana de Santa Florentina, y también allí se originó un problema porque el secretario de Minería de la provincia venía bajando el cerro y no la gente que se había autoconvocado le impidió bajar. Estuvo varias horas allí hasta que al final pudo, digamos, de alguna manera, por decirlo de algún modo, negociar que no fuera reprimida la gente que estaba acechada por la policía y él poder regresar también. Y hoy se da la situación particular de que estaba una manifestación contra la minería citada en Famatina, pero aparentemente está por llegar en helicóptero el gobernador de la provincia, Beder Herrera, pero esta vez no va solo, ni va solamente con la gente de los Osisko Mining, sino que aparentemente está llegando con por lo menos dos micros con gente que dice estar a favor de la minería y que viene desde la capital de la provincia. Les proponemos lo siguiente: vamos a comenzar, mientras esperamos el contacto para charlar y para ver directamente cómo están las cosas en Famatina, vamos a escuchar un audio generado por los amigos, por los compañeros y compañeras de Radio Voces, de una de las radios de La Rioja, una radio comunitaria que está allí en la capital de la provincia, que hablaron con el viceintendente saliente de Famatina. Nos gusta conocer también esta opinión, y en un ratito estamos volviendo con audio en vivo generado por nosotros directamente desde Famatina. Volvemos en directo desde Famatina. Estamos con nuestra compañera Yanina del colectivo de comunicación comunitaria El Hormiguero. Hola, Yani. Bueno, bienvenida nuevamente a Radio Voces. Ya ha comenzado la movilización alrededor de la plaza en Famatina y hubo declaraciones del cura del departamento. Sí, mira, te comento, en este caso lo que hicimos fue trasladarnos, estamos al frente prácticamente de la comisaría, hay mucha gente, mucha gente, lo bueno es de que, bueno, que de todos los vecinos, de Chilecito, de Famatina, y también habló el cura párroco, ¿no? Siempre tan tranquilo, digamos, tan llamando la pasividad, pero la pasividad esta que de preocupación y ocupación, ¿no? De eso de no me quedo en mi casa, sino de salir, de descender y bueno, y repudiando obviamente las acciones que están tomando desde el gobierno, de la presión que te decía esta de las diócesis que se le está haciendo para el traslado de él, y también hablo de la dignidad, ¿no? Esto de que más allá del pueblo chico que seamos y todo eso de la dignidad que se tiene como pueblo al defender algo que uno cree que es el camino, ¿no? así que bastante, digamos, bastante sanadora, si se podría decir, digamos, algo de, del cura párroco. Lo que sí te comento, aparentemente ahora está llegando, hay como un gran movimiento para el lado de la banda que te decía, así que se verá, se decidirá qué hacer, digamos. ¿Qué es lo que se va a hacer, digamos? No sé si nos quedamos acá y vamos, movilizamos acá mismo o nos vamos directamente a la entrada de San Martín, digamos que en la plaza la entrada es como un caminito, digamos. Así que ahí se está por decidir eso. Bien. Yanni, una consulta. ¿El cura párroco del departamento está participando entonces de la movilización y va a participar también de la toma de estas decisiones que está haciendo el pueblo de Famatina en relación a cómo avanza en estas acciones? Mira, el cura párroco de acá, de Famatina, en ese sentido, siempre tuvo participación desde ciudadano. ¿Viste? Siempre formó parte de la asamblea cuando se tenían que hacer y tomar decisiones, se tomaba desde ese lugar, ¿no? No como esta exaltación por el solo hecho de ser el cura, pero siempre con una claridad, digamos, hacia también su investidura, ¿no? Él siempre está participando muy activamente sobre las organizaciones de las acciones, como así también, digamos, siempre dando voz en estos actos. Siempre, digamos, en ese sentido, el vejerecito desgraciadamente no tenemos la misma postura ni la misma posibilidad, pero bueno, con uno nos alcanza. Bien, Yanni, también nos confirmaba recién que está en el lugar está el intendente Ismael Bordagaray, está allí en la plaza con el pueblo de Famatina. Sí, estuvo acá el intendente de la municipalidad del departamento. También hay mucha gente allegada y funcionarios públicos, empleados públicos que están acá precisamente, bueno, en esta movilización, en esta acción. Se ve mucho desde ese lugar que algunas veces, bueno, uno puede tener muchas, digamos, lecturas de esta situación, pero me parece que es importante resaltar de que, bueno, que la gente de Famatina que lo ha votado y que a los concejales, porque hay muchos concejales electos nuevamente, estos que tomaron hace muy poquito ya el mando, también están. Entonces, me parece que uno hablando con la gente de Famatina se siente como apoyada y me parece que es muy positivo. Yo como chilecipeña no podría decir lo mismo, al contrario. Bueno, a ver, estábamos escuchando, seguimos escuchando y lo vamos a poner en pausa para seguir escuchándolo después, un informe especial de la gente de Radio Voces de La Rioja, charlando con gente de Chilecito y Famatina, dando un informe de lo que ocurría hace algunas horas, pero nosotros queremos tomar contacto ahora mismo con Famatina para ver cómo está la situación allá. La tenemos en línea a Gabriela Romano, que también es de Chilecito, pero como tantos otros de esa localidad que queda a una veintena de kilómetros de Famatina, se corrieron hasta la localidad vecina porque allí es donde están ocurriendo los hechos. ¿Qué tal, Gabriela? Bienvenida a La Retaguardia. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes a ustedes. Acá estamos en Famatina desde muy temprano, una pueblada maravillosa. La gente en las plazas, la gente en la ruta, demostrándole una vez más al gobierno que hemos tomado la decisión de defender nuestros bienes comunes, de defender nuestro territorio y que no vamos a permitir que nos impongan políticas depredadoras, saqueantes y contaminantes como son la mega minería. Gabriela, para que la gente de aquí tome conocimiento de los hechos, primero se generó esta manifestación y luego el gobernador dijo que iba para Famatina, ¿o fue al revés? ¿Fue la movilización de ustedes es una respuesta a la supuesta ida del gobernador hasta allí? No, la convocatoria de hoy era justamente para repudiar la llegada de Bederechera, funcionarios y empresarios de la minera Ofisco, la canadiense que pretende instalarse nuevamente en el cordón del Famatina. Sí. Entonces la movilización tenía que ver con esto, con que el pueblo iba a salir a manifestarse a estos lugares públicos como son las calles, las plazas, para decirle no, para decirle estamos dispuestos a defender lo nuestro y no vamos a permitir que nos impongan esa política que ustedes, sus funcionarios, pretenden, y para decirle a las mineras que no tienen licencia social. Gabriela, ¿ya llegó el gobernador? ¿Se sabe? Mira, recién se acaban de vivir momentos de mucha tensión porque estábamos en una esquina de la plaza, estábamos haciendo una asamblea abierta

y lo que no sabemos bien todavía, si es que ha llegado, porque no estamos cerca de donde tendría que ir, ¿me entendés? Pero seguramente que vamos a escuchar el helicóptero, así que estamos ahí como atentos a eso. Lo bien. Más probable es que ya está llegando. ¿Me podés dar el nombre de alguno de los concejales que están participando? Uno de los concejales que está participando y que vi es la electa y que ahora tomó el mando es María José Mercado. De ahí está el secretario de gobierno, Ariel Luna. Hay gente que está muy ligada a otras áreas también. Digamos, netamente, prácticamente está todo el gobierno que acá municipal. Y también, te digo, el viceintendente electo está... Y el viceintendente saliente en este momento está hablando. Bien. ¿Podemos escuchar un poquito el discurso del viceintendente saliente, si se puede? Sí. A ver, dame dos pasitos más. Sí, y sí. Ya te lo pongo en vivo, ¿sabes? Bueno, esperamos. Dale, dame dos segundos más. Ahí te lo pongo, ¿sabes? Sí, te esperamos. Esto es un audio generado por las compañeras y compañeros de Radio Voces. Un discurso para otros países que siempre nos han estado teniendo como colonia. Esos países que no se cansan de venir a llevarnos toda la riqueza. Ya este pueblo de Famatina Culto es ejemplo en el mundo de la resistencia que debe tener el argentino ante los recursos naturales que siempre nos han venido a llevarnos a otros países. Este pueblo culto de Famatina le está diciendo, señor gobernador, acá no hay, como usted dice, gente que busca hacer lío, que busca confrontar, enfrentar, Y faltar el respeto, no es así. Acá hay un pueblo culto que defiende lo justo y lo que le es útil, que es el agua, que es la vida. No, señor gobernador, por más que usted quiera, este pueblo culto sabe que hay 8 provincias. Y aunque los medios que usted tiene comprado no lo digan, hay 8 provincias de nuestro país que tienen leyes antimineras a cielo abierto, por más que usted no lo diga. Sí, sí, estamos escuchando. Bueno, mientras escuchamos el final de este discurso que dio hace un ratito nada más el viceintendente saliente de la localidad de Famatina, volvemos en vivo para allí. Recién nos contaba Gabriela Romano que uno de los principales soportes de esta lucha, por lo simbólico, además del cargo que ocupa siendo el cura párroco de allí, de Famatina, es el padre Omar Quinteros, y lo tenemos en línea. Padre Omar, soy Fernando Tevel, estamos en La Retaguardia, en vivo, y te agradecemos que nos esté atendiendo. ¿Cómo va? Hola, buen día para vos, toda tu radio audiencia. Y bueno, ustedes están en La Retaguardia, nosotros aquí tratamos de estar en la vanguardia de esta defensa por la vida, esta defensa por nuestro amado Cerro Famatina. Yo intentaba contarle a la gente, tuvimos la ocasión de estar hace algunos meses, en agosto, por allí, incluso hicimos un programa desde allí, y para nosotros que venimos de la gran ciudad, digamos, nos sorprendió el gran apego a lo religioso que hay en toda la región, ¿no? Entonces yo decía que es un símbolo muy fuerte que vos te hayas puesto por el lugar que ocupás en esta sociedad a favor de la lucha contra la minería. ¿Por qué lo has hecho? Bueno, yo tengo una fuerte espiritualidad franciscana. San Francisco de Asís es el patrono de la ecología. Francisco amaba a todas las criaturas, a la creación entera, y por ello alababa a Dios. Y eso a mí me ha dado la pauta de que no tengo que dudar también en que tenemos que defender la vida y toda vida. Por eso he querido acompañar a mi comunidad de Famatina en esta lucha desigual, porque ciertamente el poder tiene muchos resortes para

Bueno, hasta aquí hemos llegado con lo que pudimos conseguir. Agradecemos, recién el padre Omar decía, mandamos un gran abrazo a la enorme audiencia que tenemos. En realidad lo que tenemos es una audiencia que está dispuesta cada vez que nosotros hacemos estas movidas, está dispuesta a hacer correr la voz y a generarnos una audiencia de esa que nos gusta tener, con oídos atentos para escuchar lo que tenemos para contarles, ¿no? Así que le mandamos un gran abrazo a Marcela Alejandra Rica, a Pablo Suárez, a la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, que también están en lucha allí, a Alicia Susana Gómez, a Alina Palamarchuk, a Pablo Suárez, a Martín Cuyeu, a Gladys Rodríguez, que son algunos de los que a través del Facebook, de nuestro Facebook, que es La Retaguardia, se dieron a conocer, y a tantos otros que no se habrán dado a conocer y que están por allí escuchándonos. Alicia Susana Gómez además nos manda un par de noticias a propósito de otras luchas que tienen que ver con preservar la naturaleza, ¿no? Con los recursos naturales. Nos habla de Misiones, por los ríos libres de represas en Misiones, y también la cuestión de la minería a cielo abierto y la lucha que se está dando en Río Negro. Bueno, las mineras tienen paciencia, ¿no? Tienen mucho poder, tienen mucho dinero y tienen paciencia para dejar hacer a los digamos a los personeros del poder, que son electos por los mismos pueblos y que cuando están en esos lugares en general le escapan a la responsabilidad de la lucha. Por allí hoy recibíamos, a ver si lo encuentro, recibíamos una información de la Asamblea del Algarrobo de Catamarca, de Andalgalá, porque, bueno, allí saben ustedes, asumió el 10 de diciembre Alejandro Páez. Páez fue intendente electo con un discurso antiminero. Es una persona que viene de la Unión Cívica Radical y que, como le impidieron por su discurso antiminero ser candidato de la UCR, terminó siendo candidato de Proyecto Sur y el MST. Ganó las elecciones, Páez asumió y dice el informe desde Andalgalá: la primera entrevista que dio el intendente fue a Javier Rodríguez Pardo, del RENACE, de la red nacional que lucha contra los avances de estos procesos contaminantes y a favor de la ecología. La reunión se llevó a cabo en el municipio a las 7 de la tarde del 10 de diciembre del 2011, el día de la Asunción y después de los festejos de la Asunción. Y el diálogo giró en torno a la mega minería hidroquímica a cielo abierto, lo que dicen tanto Rodríguez Pardo como algunos integrantes de la Asamblea del Algarrobo, es que las respuestas fueron evasivas, fueron generalidades, ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, dicen, recurriendo a aquel recurso, digamos, de nuestras infancias, ¿no? Donde se hablaba de este modo, ¿no? Ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Páez respondió como en el viejo juego, dice el informe de la Asamblea de Javier Rodríguez Pardo, que curiosamente resume el momento de la vida misma. Los grises actúan cuando los extremos nos abisman. Y aquí es donde deberá aparecer el coraje. Tal vez por eso, dice Rodríguez Pardo, decidí comentar la experiencia de otros distritos. Que visibilicé semejantes. Un caso claro fue el de Calingasta, donde el intendente y el Consejo Deliberante coincidían en defender un territorio amenazado por la eventual explotación del segundo proyecto minero binacional, el de Pachón en la cordillera sanjuanina. Recordamos que ya hay un proyecto minero binacional entre la Argentina y Chile, que es Veladero Pascualama, también en la provincia sanjuanina del lado argentino. Y dice que en Calingasta decidieron plebiscitar la actividad extractiva. La ordenanza municipal fue rechazada en tres ocasiones por el gobernador de San Juan, inescrupulosamente asociado a las mineras. Estamos hablando de los Gioja, ¿no? Los temores de ver intervenir a la comuna con el Ejecutivo Provincial incitó a los funcionarios calingastinos a no insistir con la consulta popular, a pesar de que iba a ser fiscalizada por escribanos y veedores notables de probada reputación, reemplazando de ese modo al Tribunal Electoral de la provincia digitado por el gobernador. Después de todo, se trata, dice Rodríguez Pardo, de consultas no vinculantes. El pueblo apoyaba y el país contra la mega minería estaba atento, pero el plebiscito no se realizó y en las elecciones locales siguientes el pueblo castigó con el voto la indecisión y la escasez de audacia. En nuestra opinión, continúe narrándole a Páez, dice Javier Rodríguez Pardo, refiriéndose al intendente ya en funciones en Andalgalá. En nuestra opinión, el intendente Páez no supo, el intendente de Calingasta en realidad, no supo ver el hecho político que podría ser históricamente relevante en caso de que el gobernador de la provincia le interviniera a la comuna simplemente por haber ejercido el derecho de consultar al pueblo, circunstancia que está contemplada en la Constitución Nacional, la Provincial y la Carta Magna del municipio. Perdurar, la ratifiqué con este ejemplo al intendente electo de Andalgalá, a veces no produce la gloria de la trascendencia. El reconocimiento futuro es el mejor fruto de la acción y la mejor forma de consolidarse. Es parte de una nota que ha escrito Javier Rodríguez Pardo a propósito de la entrevista que tuvo con el intendente de Andalgalá, el intendente Páez, que asumió con un discurso antiminero y ahora está jugando el juego del ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Ahí te va. Hoy se están muriendo las putas, se están muriendo las mujeres pobres, viejas, nadie dice nada. Pero bien que han estado con, wow, día de la no violencia contra la mujer. Hipócritas, sigo recorriendo las calles porque yo siento que la calle es nuestra. La calle es el lugar de desobediencia y rebeldía. La desobediencia está en la calle, no en un lugar cerrado, no en una organización, no. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Bueno, gente, no, nos estamos yendo. Hemos arrancado a las 12 y 50, son las 13 y 36. Soy muy malo para las cuentas. ¿Qué habremos hecho? 50 minutos, 45 minutos de radio en vivo, porque nos parecía que había que estar con la gente de Famatina, de Chilecito, de toda la región allí, del cordón montañoso del Cerro Famatina, que están intentando parar otra vez a la, a la minería contaminante, a los... tipos como Beder Herrera, que asumieron el poder tras dar, como bien dijo el cura Omar Quinteros, el cura párroco de Famatina, dando casi que una especie de golpe de Estado o siendo la punta de lanza de una pueblada que se dio en realidad en La Rioja y también con la cuestión de la minería allí como bandera principal, ¿no? Recuerdan ustedes, y si no se los contamos ahora para cerrar, que en La Rioja se había la legislatura había llevado adelante la votación de una ley en contra de la minería, prohibiendo la minería contaminante, y después Beder Herrera terminó dando marcha atrás a esa ley, ¿sí? El mismo Beder Herrera que asumió con un discurso ecológico, por decirlo de algún modo. Para los que están llegando a esta transmisión especial que hicimos de La Retaguardia, lo que les proponemos es que si se quedan en unos 5 o 10 minutitos, vamos a repetir todo este material que generamos en estos 50 minutos de radio en vivo que hicimos charlando con Gabriela Romano, que es de Chilecito, de la Asamblea de Chilecito, y está todavía allí en Famatina, con el cura de Famatina, Omar Quinteros, que es el que hace o deja que los habitantes hagan sonar las campanas de la iglesia para que se sepa que hay que juntarse para defender la vida allí en esa región. Y también escuchamos por allí algún audio generado por la gente de Radio Voces de La Rioja. Nos estamos yendo, hoy es martes, mañana miércoles a las 21 nos estamos encontrando para hacer nuestro programa habitual, La Retaguardia. El jueves a las 21 estamos haciendo oral y público. Bueno, esta radio va tomando color. Nos gusta, nos encanta, como se darán cuenta, hacer esto y estar ahí porque sabemos que ustedes están del otro lado. Un abrazo, muchísimas gracias. La Retaguardia Radio, transmisión especial en vivo.